Buenas tardes, hoy es el miércoles 31 de agosto, termina agosto y empezará mañana el mes patrio. En esta víspera del mes patrio se ha registrado la peculiar visita de Donald Trump a Los Pinos. Ahí lo tenemos en pantalla. Hay que hacer el muro, insiste Trump. Bueno, pues es un día triste, es un día doloroso, porque hemos visto hoy en Los Pinos a un ocupante del poder presidencial mexicano, apocado, tímido, retraído, insuficiente, indecorosa su postura. No es un asunto de preferencias políticas o de filias o de fobias. Es el hecho de que quien ocupa la presidencia de la República debería de ejercerla con el decoro, con la dignidad, con la valentía que se precisan. Donald Trump no es solamente un político que ha ofendido a México. Es un político que representa el intento de grupos estadounidenses por recomponer abiertamente para su beneficio más absoluto la relación con Estados Unidos. Vino Donald Trump a México en un extraño lance pseudodiplomático que propuso la administración de Peña con la idea de recibir a Hillary Clinton, que también tiene lo suyo, que puede ser hasta más peligrosa, pero con otro estilo, no tan abierto, no tan descarado como el de Donald Trump. Pero bueno, eso es otra parte de la historia. El hecho es que el gobierno de Peña Nieto quiso jugar a la alta política, a la alta diplomacia, envió invitaciones a Hillary Clinton y a Donald Trump, y Donald Trump inmediatamente la aceptó para estar hoy en México, para visitar Los Pinos, para hablar con Peña Nieto, regresar a Estados Unidos y dar a conocer su proyecto migratorio, al cual podrá decir que él ya vino a México y ya habló con el dirigente de los mexicanos y ya estableció claramente cuáles son las reglas respecto a estos asuntos. ¿Por qué hace estas cosas Enrique Peña Nieto? ¿Por qué la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Macías Salinas de Gortari, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, impulsa estas cosas o lo permiten de esa manera? No lo sabemos, pero ha sido lamentable lo que ha sucedido hoy en la reunión, pero sobre todo, bueno, en la conferencia de prensa de la cual pudimos tener el reporte en vivo. ¿Qué dijo finalmente Peña Nieto? Rollo. Como si estuviera haciendo una especie de ejercicio preparatorio rumbo al discurso del informe de actividades de mañana. Llegó a decir Peña Nieto, disculpen que me tarde un poco más en seleccionar las palabras adecuadas, pero es que es increíble. Recurrió nuevamente Peña Nieto a la idea de los errores de percepción. Donald Trump no ha ofendido a los mexicanos, no nos ha dicho violadores, criminales y toda la sarta de cosas, sino que ha sido una especie de error de percepción que el ingenuo de Peña Nieto o el mal traducido de Peña Nieto ha dicho que fueron malinterpretaciones. Han sido malinterpretaciones de lo que ha dicho Donald Trump y esas, hombre, el muy puntual y el muy valiente Peña Nieto se las hizo ver en la plática que tuvieron en Los Pinos, que duró menos de una hora. Se han malinterpretado las cosas ahí. Pero Donald Trump en la conferencia de prensa a lo que venía. Dijo, en primer lugar, que se sostiene su idea de construir el muro, que no se habló todavía de quién lo va a pagar, pero que sin lugar a dudas, él sigue con su idea del muro. en las redes sociales, uno de ellos quien les está hablando ha propiciado, ha impulsado esos comentarios irónicos de si acaso la reunión de hoy era para ponerse de acuerdo de que Javi Enrique Peña Noble lo que propone es, pues sí que se haga el muro, lo paga México y ¡pum!, como diría Javi Noble, con eso beneficiamos, si se le da a IGA, beneficiamos a las dos casas blancas. Se va a hacer el muro, ha venido a decir en su cara, en su casa, en México, ha venido a decirlo Donald Trump. También ha dicho que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte beneficia más a México que a Estados Unidos y que él lo revisaría si es que gana la presidencia de Estados Unidos, lo cual significaría, bien lo sabemos, quitarle empleos a México, quitarle las ganancias, entre comillas, que ha podido conseguir en todo esto y remodelar las cosas conforme a los nuevos intereses de los patrones estadounidenses. Hillary Clinton, mientras tanto, se la ha pasado pitorreándose de lo que está sucediendo aquí. Puso un tuit donde dice, dime con quién andas y te diré quién eres, señalando que es un viejo dicho mexicano, dime con quién andas y te diré quién eres, y que ellos, los de Clinton, saben bien en los pasos en los que anda Donald Trump. Ha sido una... No bajó su tono realmente Donald Trump, hizo concesiones retóricas diciendo que los mexicanos somos espectaculares, espectaculares los mexicanos y de buen corazón. Y que claro que él tiene todos los deseos de trabajar constructivamente para elaborar los mejores planes para todos los habitantes de este subcontinente norteamericano. Y Peña Nieto simplemente echó un rollo apocado. Me dicen en las redes si el término abunda en términos cobardes, no levantó la cara para decir mayor cosa más que un discursito mal hecho. Ni siquiera dejaron a los reporteros mexicanos hacer preguntas, solo se contestaron preguntas de los estadounidenses, dirigidas obviamente a Trump solamente, y al final Peña Nieto se echó un rollito diciendo lo que fue el atrevimiento mayor, lo que fue la postura valiente y enérgica del ocupante de Los Pinos. Dijo que él tiene muy claro que su deber es proteger a los mexicanos donde quiera que estén. Sí, señor, no más eso faltaba. Pero no hubo mayor cosa, no se avanzó en absolutamente nada. Triste, lamentable, en las redes sociales hay una abundancia de críticas. Leo algunas de las que ustedes me hacen favor de enviar aquí. Dicen, ¿le hizo el trabajito a Trump el Peña Nieto? Pues sí, parecía que Peña Nieto con su equipo de animación denominado Los Pinos invitó a Trump a un acto más de campaña electoral. Yo creo solo nos quejamos, nos hacemos los humillados, hay que aprender a sacar lo bueno. Diga, ojalá y nos diga qué sería lo bueno de lo que pasó hoy. Clinton es más diplomática, pero igual lo peor que Trump. Fue indignante, échese un tequilita para pasar el coraje, mi Jules. No, no es cuestión de tequilita ni de corajes. Es lamentable, es doloroso lo que se ve, porque no es sino el avance de las políticas de Estados Unidos que ante un gobierno tan débil, tan chafa, tan falto de valentía, tan falto de patriotismo, hacen lo que quieren y no son más que los adelantos de los zarpazos que nos va a dar el poder de Estados Unidos, sea con Hillary o sea con Trump, aprovechando las muy débiles circunstancias de México. Eso nos lo enseña la historia. En 1847 ondeaba la bandera de USA en el Zócalo, hoy Trump. Pues sí, pareció que vino en una expedición punitiva, en una invasión política y electoral, el tal Donald Trump. IGA ya firmó precontrato para construir el muro, EPN, el Rodillas de Oro, huevos tibios, cobarde, vaya que sí, falta dignidad, Hillary, ya te estás tardando mucho, se hizo más chiquito, sí, se hizo más chiquito Peña Nieto. ¿Qué esperábamos de un plagiador? No sabe nada de política. Para eso lo quería al idiota de Peña Nieto. Uno no puede sentirse humillado cuando conoce a Enrique. Bueno, hay algo de bueno en México. Bueno, hasta Moby, el artista, el músico, cuya obra más conocida es Porcelain. Porcelain ha dicho, dijo, bueno, excúsenme que no conozco, no hablo bien el español, pero este señor Trump siempre ha sido enemigo de los mexicanos. ¿Por qué lo invitan? Pregunta Moby. Yo pensé que nadie superaría la estupidez de Fox. Bueno, Vicente Fox hasta fue capaz de hacerse el enfermo, de meterse al hospital militar para que le hicieran una operación que lo tuvo 24, 36 horas, según él, incapaz de recibir la llamada de George Bush, que quería que le aprobara Fox, que estuviera de acuerdo con la invasión militar que estaba preparando aquel criminal de guerra, George Bush. Bueno, cuando menos inventó esa cosa, ¿qué no podía haber hecho Peña Nieto decir que tenía hoy un viaje a Tlaxcala, a San Luis Potosí, a Mérida, o que estaba enfermo, o que tenía una cita médica, no sé? Pero ¿por qué tenía que atender hoy a Trump en vísperas del informe presidencial de mañana, en el cual va a decir la misma sarta de cosas que sabemos y que no van a resolver absolutamente ninguno de los problemas de México? ¿Por qué permitir que le pase la caballería de Trump encima, no solo a él, que él es lo de menos, sino a México, al interés nacional? No debió invitarlo, simplemente traidor, pues híjole, mano. Traidor a la patria, traidor a la patria, el que permite que vengan, que la ofendan y que nos digan y nos humillen y nos maltraten, que le digan en su propia cara, como dicen los jóvenes, en su jeta le vino a decir Donald Trump las verdades de las propuestas que ha dicho y ha hecho este peculiarísimo personaje. Creo que a estas alturas ya no nos debería sorprender nada de este señor. La pobre educación que tiene en la cabeza el inútil ese de Peña Nieto traidor a la patria, Trump busca más votos, toda una estrategia de campaña, EPN traidor a la patria, mañana nadie sintonice el informe, entre comillas, don Julio, este horario tiene más seguidores, hay tanto bueno en México, y el Congreso, ¿por qué no lo impidió? Pues no existe el Congreso, está dominado por intereses menores, por intereses igualmente cobardes, que solamente hacen la apariencia de que analizan, discuten, hacen declaraciones y en el fondo se mueven por intereses, intercambian posiciones y favores y san se acabó. Peña simplemente se desplomó más su poca credibilidad. Una verdadera vergüenza ante México y ante el mundo. Pues sí, una vergüenza ante México y ante el mundo. Cristóbal Colón os conquistó, dice alguien. Lo único bueno es que con IGA el muro caerá pronto por lo mal hecho. Pues sí, todo lo que hacen es quitándole la tarascada de la corrupción y las cosas salen muy mal. Experimento su mismo coraje, don Julio. No solo es Peña Nieto, todo su cuerpo de asesores son unos ineptos. Pues el Trump tiene muchísimos más huevos que cualquier líder político social mexicano. AMLO comentó algo de este tema, no lo sé, la verdad. Peña es entreguista y Trump no quiere quedar sin pasar a la historia. ¿Cómo? Pablo Escudero simplemente aplaudirá mañana. Se refieren al yerno de Manlio Fabio Beltrones, que ahora preside el Senado en una concesión familiar al sonorense. No hay perdón para este endeble presidente, fuera ya, pero no pasa nada, sigan viendo las novelas. Peña Nieto, estupidez, traición y vergüenza. Trump es esquizofrénico. Por eso se murió Juanga, pero qué necesidad. Sí, dijo algo AMLO en Twitter. Bien, prácticamente el PRI ha entregado la presidencia. Pues yo siempre digo, nos hicieron el gran engaño de la niña Paulette cuando estaban en el gobierno del Estado de México. Todo el mundo dijo que eso no se olvidaría. Se olvidó y avanzó Peña Nieto. Lo que hoy pasa, esta desmemoria de los mexicanos, quién sabe qué suceda más adelante. Casi 3.000 seguidores, un abrazo, Julio, y esto no se toca a fondo con esta. Ya solo falta que Peña nos escupa la cara y diremos que está lloviendo. Donald Trump viene a conocer de qué partida presupuestal Peña Nieto pagará el muro con impuestos. Peña Nieto es peor que una querida, querida con que no sea la de Juan Gabriel. Juanga le dio mucho dinero a Estados Unidos y Trump no dice nada de esos mexicanos. Nada, solo les importa el fútbol. Guadalupe, exacto, no pasa nada. ¿Por qué? Porque a Peña no le importa. Vamos a recibir a Clinton con música de Juanga. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Hillary Clinton no es diferente más que en estilo y en forma a Donald Trump. Y si me apuran a decir las cosas, es probable que sea hasta peor Hillary Clinton, más afinada, más perspicaz, más con una mayor capacidad de simulación, de engaño y de maldad política. Pero bueno, ¿quién en México no está indignado? Pues no sé si haya gente que no esté indignada. Qué pena este presidente, saludos desde Durango. Yo nunca he estado tan molesto. Nada te gusta, me dice Carlos César Nava. Prefería a Bernie Sanders, pues sí, pero ya ven, entre Clinton y Trump no se hace uno. Todo el país está indignado. Villar y la autora de la reforma energética. Hostia, un viejo con periscope, dice por ahí alguien. Bueno, los viejos también tenemos derecho a entrarle al periscope. Pero la Clinton no tiene facha de oligofrénico. Sí, pero en el fondo las cosas pueden ser peor. Trump, cortina de humo. Hillary espiaba a presidentes. Queremos fuera a Peña. Sigan votando por su guapo bombón. Ya viste, a alguien si le gusta. Peña Nieto, lo único que me interesa es que IGA construya el muro. Bien, pues reitero pues lo que dije al principio, ya para cerrar este periscopeo, no cansar más a quienes hoy nos han hecho favor de estar con una audiencia muy importante, decir que hoy Peña Nieto ha sido alguien apocado escénicamente, con un discurso de muy mala calidad, sin responder adecuadamente a la postura de un Donald Trump que vino a lo suyo, a reposicionar su idea de construir un muro, que dice que aún no sabe quién lo va a pagar, que habló de eso con Peña Nieto, que él, que a veces se tiene que hablar fuerte, dijo Donald Trump, y obviamente quien habló fuerte no debe haber sido Peña, sino el propio Donald, y que debe revisarse el Tratado de Libre Comercio. Hoy es no una noche triste, sino un día triste, porque el poder imperial viene en una de sus vertientes, tal vez la que tiene menos probabilidades de éxito electoral, pero viene y comprueba que en México quien ocupa la presidencia de la República es un personaje de un calado menor, de una talla política menor, incapaz de defender los intereses de los mexicanos.